pero porque si mato, estoy aceptando que me maten y me elimino yo mismo del juego, elimino a otro sujeto autónomo. No es que sea bueno o malo. No. De sorpresa, en el alumnado que lee Hegel y descubre que entiende bastantes cosas, que es lo que es difícil y que a la vez entiende bastante, ¿sá? Y me parece que es lo que tiene que pasar con el contacto con un texto. Uno con un texto lo que tiene que hacer es que, o lo que tiene que lograr es que ese autor que está en el podio de la altura intelectual inalcanzable, no, se cambia un tipo que dice algunas cosas razonables que yo las puedo entender y que en algún punto las puedo aceptar, incorporar, rechazar, relativizar, etcétera. Ese es el único diálogo razonable que uno puede establecer con cualquier teórico, ¿no es cierto? Entonces Hegel me interesaba por eso, porque está visto como alguien que está ahí en un lugar total y no es así. Particularmente creo que las discusiones más interesantes que he tenido, Hegel está en ese catálogo, los alumnos está en ese catálogo de los autores que lo posibilitaron. Eso lo hice este año en San Miguel, discutimos el texto, pues es decir, leí la misma consigna que ustedes, lo pudieron hacer y entonces trabajamos con esa variante. Se me ocurrió otra posibilidad para nosotros. Por un lado, trabajar con la crítica de la economía política, que la introducción a la crítica de la economía política que ustedes me dicen que tienen. Y en lugar de dar Hegel, dar Lukács. Es otro autor, también del campo de la dialéctica. Es el autor del siglo XX, ¿sí? Y digamos, como es responsable de la construcción de una matriz de marxismo hegelianizado, ¿no?, nos sirve para elaborar también cuestiones hegelianas y nos pone en una discusión más actualizada, tiene esa característica, y a la vez nos familiariza desde un punto de vista materialista con el repertorio más clásico de la dialéctica hegeliana. Así que bueno, vamos a hacer esa variante, vamos a seguir esa asimetría entre San Miguel y Luján, y me parece bueno una solución para ustedes, que son los que veo menos, porque cuando hay disparo, falto acá. ¿Está? Bueno, les voy a dejar entonces un texto de Cohen, que está en la bibliografía, que se llama La teoría de Victoria, una defensa. En ese texto hay una perspectiva de comparación entre Hegel y Marx, que le va a servir entonces como una especie de entrada para conectar todo lo que discutimos de Hegel con Marx. Y les dejo el texto de Lukács para que lo vayan viendo, y lo discutamos entonces en la próxima clase. Hasta acá lo que nosotros dimos en esta materia es una discusión respecto de la noción de dialéctica moderna, digamos. O sea, fue un poco el tratamiento concreto que hicimos después de una introducción donde hablamos de la emergencia de la racionalidad moderna, etcétera, etcétera. Digamos, el primer modelo que visitamos fue el modelo dialéctico, ¿sí? Y ahí tuvimos oportunidad de armarnos una visión del pensamiento hegeliano. El texto que ustedes no vieron, digamos, de todas maneras lo puedo arrimar a la carpeta para que esté interesado lo vea, de lo que trata, voy a sintetizarlo muy bruscamente. ¿El de Marx? No, el de Hegel. El de Hegel que no vieron. Descuento que vieron el de Marx, porque me dice que sí lo tenía. El prólogo. Bueno, el prólogo. Sí. No, yo lo tengo la de. Bueno, está bien, no importa. De todas maneras, yo traje una versión del prólogo. que es una versión abreviada, que lleva 5 minutos de lectura, así que la podemos leer y discutir sobre ese texto hoy, y después la dejamos ahí y la podemos discutir puntualmente después de una lectura más detenida en un próximo. Bueno, entonces decía, lo que planteaba el texto de Hegel, que era la introducción a las lecciones sobre la filosofía de historia, era un poco contar la estructura de la historia universal. Esta novedad teórica, digamos, de una rama de la filosofía que era capaz de pensar el modelo de una historia universal, algo que ya viene, digamos, en la, como se dice ahora, en la agenda de discusión del iluminismo, ¿sí? La noción de historia universal es algo que aparece en el siglo XVIII con Voltaire, con Montesquieu, con Rousseau, digamos, esa es la secuencia de aparición, hasta que toma cuerpo con Hegel, que es el primero que arma una versión teóricamente completa de la visión de la historia universal. ¿Qué era lo que me interesaba que encontraran en ese texto? Sobre todo un juego que Hegel plantea con mucha claridad, que es la idea de una interpretación desde la filosofía de la historia, una interpretación de la historia universal, en la que uno puede, digamos así, coordinar, sobreponer el sentido de dos elementos distintos. Una interpretación de tipo universalista, por lo tanto de tradición iluminista, ¿cierto? Entonces, para esquematizar y que el discurso oral no sea un laberinto indescifrable, en la historia habría dos elementos que concurren y que funcionan dentro del flujo histórico: uno de carácter universal y otro de carácter particular. Y esta es una nota interesante del pensamiento hegeliano: uno de corte universal iluminista y otro de corte romántico en particular. ¿Sí? Entonces, esto estaba muy bien tratado en ese texto en forma bastante sintética, de modo que uno puede armarse la cosmovisión iluminista de la historia, ¿sí?, en la que aparece esto que Hegel llama el desarrollo de la autoconciencia, la idea de libertad, que el género humano avanzando, etcétera, etcétera, pero a la vez encontrar qué papel juega el individuo en la historia. ¿Ah? El individuo, uno podría decir, es dos tipos de individuo, o dos clases de individuo. El gran hombre, es decir, Napoleón o Julio César, y el gran número, o sea, el individuo común. Entonces, lo que me parecía atractivo para revisar en ese texto es, bueno, la manera compleja en que Hegel juega con estos elementos, ¿sí?, haciéndonos ver que en un acontecimiento histórico determinado, en cualquier acontecimiento histórico determinado, existe una dimensión individual y una universal. Entonces se puede, digamos, leer paradójicamente la historia como un universal particular. Eso que parece imposible, ¿no es cierto? Pero sin embargo es así. Es decir, ¿qué significa un universal particular? Que esa constitución de un fenómeno único, irrepetible, que es cualquier evento histórico, supone, digamos, algo que tiene toda la condensación de la particularidad romántica, empezando desde aquello que no se repite, que no se puede legalizar, que no se puede reducir una ley de la naturaleza, etcétera, etcétera, pero además que tiene que ver con los intereses de los individuos, con las ambiciones, con la búsqueda del poder, etcétera, etcétera, y a la vez hay tramado con ese juego de los individuos la aparición de un propósito universal. Napoleón, sí, la lista sigue, pero yo quería hablar de Napoleón. Puedo, cambiamos a César. César. Está bien. Te enganchaste con la enumeración, está bien. No, decía, por dar un ejemplo particular, Napoleón continúa el esfuerzo de la Revolución Francesa, pero tiene una vocación de poder determinada, tiene un interés propio personal que lo hace intentar la fundación del imperio, y ahí está ese recurso personal que en lugar de producir la formación del imperio produce casi lo contrario, impulsa en Europa la formación de estados nacionales modernos más o menos a la manera republicana, al menos en el sentido de estados con un cuerpo legal que reconoce el derecho universal, moderno, racional. ¿Sí? Pero es interesante también el juego que establece Hegel en ese texto entre el individuo común y, por enumerarlo vos, Napoleón, Julio César, Carlos Magno, etc. ¿En qué sentido? Porque la conciencia de estos pequeños hombres, o no pequeños hombres, sino de este individuo común, del gran número, ¿sí?, hace que vean representados en esos grandes hombres muchos de sus propios deseos. ¿Por qué? Porque esos grandes hombres son los que están de algún modo leyendo y simultáneamente construyendo la lógica del desarrollo del tiempo histórico. ¿Sí? Y son reconocidos por los individuos que ven en ellos una suerte de gran espejo, ¿no?, que los deja descubrir algo que por sí mismos nunca hubieran pensado. ¿Sí? Pero bueno, me interesaba reconstituir ese juego ¿Qué es lo que va a pasar ahora que esto lo van a tener como un texto subsidiario y que tendrán que leerlo en ley? Yo no lo voy a considerar bibliografía obligatoria, pero que recomiendo su lectura, porque es un texto, digamos, recortado de manera tal de la obra que se puede leer y que es accesible, de lectura dificultosa si uno no tiene estas pistas, pero bueno, estas pistas se puede leer. ¿Qué nos queda? Vamos a tratar de discutir sobre Marx, y vamos a ver en el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, vamos a ver de qué manera se repiensa una matriz de la historia y de la sociedad desde otro punto de vista, y de qué modo en esta concepción materialista aparece también un juego interno de otro tipo. Es decir, la historia es también una secuencia de hechos particulares, irrepetibles, etcétera, etcétera, pero se encuentra otro tipo de constante en la historia en la medida en que se la lee desde otra unidad de análisis. De la misma manera que la biología no es la misma que si la pienso desde la célula o desde el ADN, ¿está? Exactamente del mismo modo, los problemas que Hegel se planteó respecto de la historia y la sociedad moderna están leídos desde otra lógica por Marx, y aparecen otros motivos y otras formas de desciframiento de los procesos sociales que dibujan, por ejemplo, otros juegos de intereses. Ya no son los intereses particulares, comunes, etcétera, sino que son intereses de sujetos colectivos, etcétera. Bueno, digamos, Esa es la la perspectiva que nosotros vamos a tratar de reconstruir acá. Vamos a tratar de ver entonces primero el texto de la Constitución Atlética de la Economía Política y luego en Lukács, ¿no? George Lukács. Vamos a tratar de ver cómo funciona esta manera de leer la sociedad. ¿Qué elementos hay en esa construcción? ¿Por qué Lukács entonces? ¿Por qué damos ese salto para adelante? Bueno, en principio para no detener nuestra lógica de discusión, que es lo que me interesa, que hoy mismo vamos a discutir el prólogo de la Constitución. Y por otro lado, ¿por qué? Porque Lukács es un autor que en 1923, esto yo lo planteé en las primeras clases, escribe una obra que se llama Historia y Conciencia de Clase, en la que ataca críticamente al marxismo existente en su momento, recriminándole su falta de sensibilidad dialéctica. Entonces, bueno, es un texto que nos devuelve, nos pone en el centro, ¿sí?, la lectura de un materialismo en el que el acento está puesto en la dialéctica, ¿sí? ¿Cuál es la, para sacarlo de la abstracción epistemológica, cuál es la posición política de Lukács que lo lleva a hacer esta crítica? Lukács está criticando en el fondo la influencia de Engels y la interpretación economicista que se desprende de la lectura engelsiana del materialismo. Entonces, contra ello propone un marxismo que, en lugar de ser, vamos a decir, economicista a la manera de la Segunda Internacional, se propone, quiere decir que la Segunda Internacional, la Segunda Internacional Socialista Socialdemócrata, ¿no?, en lugar de esta perspectiva, lo que se propone Lukács es un marxismo que se define como tal a partir del método. Quiere decir, ser marxista no es hablar a favor de la clase trabajadora, pensar que la clase trabajadora es revolucionaria, no es hacer análisis económicos e interpretar económicamente la realidad, sino pensar dialécticamente. Es así. Entonces ahí vamos a encontrar un marxismo hegelianizado. ¿Por qué? Porque la manera de pensar ese carácter dialéctico del marxismo es recuperar el antecedente hegeliano de Marx. Así que vamos a leer un tramo de este libro, Histórico en Ciencia de Clase. Yo le voy a dar dos textos. Uno se llama ¿Qué es marxismo ortodoxo? Y el otro se llama Cosificación y Conciencia del Proletariado. Vamos a leer una sección de ese texto, ¿no? Cosificación y Conciencia del Proletariado, de tener una 80 páginas o algo así, podemos leer 15 páginas de ese trabajo. Bueno, este es el mapa, esta es la idea global con la que vamos a trabajar en estos días. Ahora, lo que yo les voy a proponer es que, a partir de todo lo que hemos dicho sobre dialéctica, ensayemos una discusión. ¿Cuál va a ser entonces la idea de trabajo? Bueno, por un lado, vamos a leer todo su texto, lo vamos a leer en voz alta y lo vamos a discutir. Pero antes de eso, vamos a abrir algunos temas para ver cómo los encontramos tratados acá. ¿Está? Por un lado está la cuestión del idealismo espiritualista hegeliano, de lo cual ya hemos hablado. Es decir, hay un autor como es Hegel, que propone una noción de modernidad, que nos dice cómo tenemos que pensar la historia, que abre una serie de temas, entre ellos inaugura la disciplina de la filosofía de la historia, nos abre el concepto de Estado y sociedad civil como un eje para leer la sociedad moderna, nos dice que la sociedad civil es compulsiva y que está regida por la economía, etcétera, etcétera, todo esto que estuvimos hablando sobre Hegel. Pero de todas maneras es un autor que lee la realidad desde una clave idealista y que por lo tanto le concede un papel muy importante en su interpretación a las nociones del derecho, a la dinámica de la autoconciencia, a la idea de libertad como algo que se desarrolla en la historia, etcétera, etcétera. Esta matriz dialéctica que Hegel plantea y que consiste en lo que ya hemos dicho hasta el hartazgo, la idea de pensar en la mayor complejidad posible, de pensar desde un punto de vista global para que aparezcan todas las implicancias de un fenómeno, esta es una de las herencias que Marx selecciona de la tradición moderna, ¿sí? Por herencia, la herencia de la dialéctica como una forma de leer la lógica de la sociedad capitalista, ¿sí? Es decir, solo entendemos la sociedad capitalista si la podemos pensar, podemos decir, con este elemento, ¿no? Con la idea de una mirada universal, entender a la sociedad capitalista como culminación de todo un proceso, que ya no es el proceso de la autoconciencia, la idea de libertad o cosas por el estilo, sino que es un proceso que está vinculado con otros problemas, con otros factores. Y estos factores son materiales. No puedo entender la sociedad si no soy capaz de hacer esa operación dialéctica que me deja ver el más complejo de los fenómenos posibles, de los objetos posibles, perdón. Entonces la sociedad capitalista en principio es un punto de llegada de qué, de la historia universal, podríamos decir, aunque esa noción de historia universal a Marx ya le cae un poco pesada, porque no le parece bien para su lógica de lectura, pero nosotros no podemos valer de la analogía. Y por otra parte, no puedo entender ningún fenómeno interno, digamos, de la sociedad capitalista si no lo pienso en el conjunto de la sociedad, tanto en su dimensión histórica como en la complejidad completa del proceso tal como lo estamos viviendo hoy. Es decir, como dice Marx, en realidad un negro es un negro. Para comprender que ese negro es un esclavo, lo que necesito es conocer la lógica de todo el sistema, que es allí donde ese esclavo cumple, o ese negro cumple la función de un esclavo, y allí puedo leer entonces el sentido de ese proceso histórico. Lo que a mí me interesa entonces poner en juego, ver si podemos hacer alguna conexión, es lo que hemos venido viendo sobre dialéctica, ¿sí? Y esta lectura materialista que Marx propone. Yo les había propuesto leer el prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política. ¿Por qué? Porque ese prólogo es, de alguna manera, la síntesis de toda una tarea intelectual de Marx, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene y qué dificultad tiene? La ventaja que tiene es que es una síntesis, ¿no? Es un resumen, están ahí los grandes títulos de la lectura de Marx, ¿no? Y nos deja entonces ver, digamos, una suerte de panorámica de la construcción teórica de Marx. ¿Sí? Esa es la ventaja. La dificultad, ¿cuál es? La condensación, es decir, que uno tiene que estar ahí muy concentrado para ver lo que dijo acá o allá. ¿Tá? ¿Qué ventaja tiene para ustedes, alumnos, discutir este tema? Tal vez ninguna. Como yo les he dicho siempre, sean pesimistas, van a ver que todo mejora. Algunos no tienen ninguna ventaja, pero hay un efecto que a mí me interesa. Este es un texto que ustedes conocen. ¿Ah? Es decir, todos lo vieron seguro una vez, casi seguro tres, ¿no? Y no sé si no me quedo corto. Bueno, es un texto que recurrentemente aparece en muchos programas y que forma parte de lo que yo ya sé. A lo mejor con el idealismo, si me preguntan qué, no puedo pasar de alguna mención al derecho, a la conciencia, y me quedo, ya me perdí, ¿está? Pero el materialismo yo sé lo que es. ¿Ah? Bueno, lo vamos a usar entonces como banco de prueba. ¿Ah? Es decir, por supuesto, esto no es ningún examen, ninguna evaluación, no es eso. Es enfrentarnos con un repertorio que conocemos, a ver cómo conocemos lo que conocemos. ¿Ah? A Marx se lo sabe, hay como una especie de saber ambiental, ¿no? Osmóticamente uno aprende más, ¿no? Es como un saumerio que está todo el tiempo prendido y ya uno lo reconoce. Eso es más, ¿no? Entonces, ahora, ¿de qué se trata? De ver precisamente cómo es esa cuestión. Las preguntas van a ser más o menos estas. ¿Qué cosas de las que vemos acá nos recuerdan a Hegel? ¿Está? Es decir, ¿dónde podemos entonces encontrar a quién? Ahí se Marx se rescata la dialéctica como herramienta de construcción teórica. El otro elemento es la interpretación materialista. La pregunta hecha en Silvestre sería, ¿por qué es materialista este tipo? Y el otro elemento es, vamos a hacer todo junto, pero desde el análisis vamos a pensar en esto. El otro asunto es, ¿con qué términos Marx describe las sociedades? ¿Con qué? Términos. Términos quiere decir con qué categoría teórica, se podría decir, si uno quiere ser un poco más presuntuoso. Pero si los entendemos como términos científicos, ¿sí? Estamos diciendo exactamente lo mismo. ¿Se entiende el ejercicio entonces? Vamos a leer el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Tiene unas 10 carillas, ¿sí? Lo que... ¿usted tiene alguna versión por ahí? Esta, por ejemplo. No, la de que serían 5 minutos. ¿Tiene la de los 5 minutos? No, no, no. Ah, porque está en el prólogo y está en la introducción. Claro. No, entonces el texto que yo les voy a proponer que leamos en 5 minutos efectivamente lleva 5 minutos de lectura, no tengan duda, lo vamos a comprobar ahora efectivamente, ¿está? Tiene esta extensión. ¿Está? Elimina, porque está sacado del programa de la construcción de la crítica de la economía política. Elimina todas las referencias autobiográficas, críticas, y se concentra exclusivamente en esto que yo les decía. La descripción, que entre paréntesis, ustedes esto ya lo conocerán, es parte de lo que se enseña siempre, es la presentación de lo que se llama la metáfora arquitectónica, ¿no? Entonces ya, viste que ahí aparecen los cabezazos. Sí, sí, eso. Te lo digo, ¿para qué vamos a leer? No gastemos esos 5 minutos de lectura. Entonces, de nuevo, ahí, ¿qué vamos a pensar? Uno, en la dialéctica, ¿no? Y entonces vamos a ver qué cosas trae de Hegel este tipo, qué cosas reflota

puede calificarse a los modos de producción asiáticos, feudal y burgués modernos de épocas progresistas de la formación económica de la sociedad. Las relaciones de producción burguesas son la última forma antagónica del proceso social de la producción. Antagónica no en el sentido del antagonismo individual, sino en el de un antagonismo que surge de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean, al mismo tiempo, las condiciones materiales para resolver ese antagonismo. Con esta formación social concluye, por consiguiente, la prehistoria de la sociedad humana. Marx, 1859. Bueno, vamos, digamos, a pensar una forma de reconstrucción, si bien del texto. Podemos arrancar por ahí. ¿De qué lado les parece que empecemos a describir este texto? En cuanto a lo que dice, y vamos a ver si lo podemos armar. Parece que por ahí sería más fácil agarrarlo desde la tercera, o sea, a partir de las categorías que él plantea, se puede llegar a leer, me parece a mí más fácil y mejor, a que, ¿qué está diciendo cuando dice leer la sociedad desde el materialismo, leerla dialécticamente? Y bueno, y de ahí el planteo de la conciencia, el planteo de la distinción, de la distribución de conciencia. ¿Cómo es tu nombre? Liliana. Bueno, no está bien. Ante la sugerencia de Liliana nos queda más remedio que preguntarle a ella. Que nos diga, si no, cualquiera, quien quiera escuchar por ahí o por cualquier otro lado, ¿no? Liliana da una opinión, está bien, de acuerdo. Si fuera esa una buena entrada, digamos, ¿cuál podría ser una de las categorías? O... Por ejemplo, a mí me pasó que me dijiste que estaba leyendo, traté de empezar en orden y cuando llegué a la tercera, inmediatamente la tercera me remitía a las otras. Uh-huh. Digamos, en tanto, por ejemplo, las condiciones materiales, uh-huh. Eso me remitió, digamos, al punto número 2, sí. Y yo lo contesté como que puede llegar a ser que las relaciones, sí, digamos, de dentro de la sociedad, van a plantear según las condiciones materiales, el primero el modo de producción, según que se pongan en marcha las fuerzas productivas y quienes sean propietarios o no de las materiales, de la, que me ocurre en su momento, de las maquinarias, pensando en la época de cómo iba a ser tomado, digamos, el concepto de sujeto. Y eso, bueno, me remitió inmediatamente a la 1, a la definición de conciencia individual, teniendo en cuenta inmediatamente el momento económico, no solamente por ahí de un país, sino un poquito más. Bueno, pero entonces, ¿qué podemos empezar por decir? Ahí lo que propone Liliana, ¿verdad? Sí. Lo que propone Liliana es pensar entonces a partir del tercer punto, pero recordar que es un poco juego entre los tres puntos, ¿no? No hay manera de vincularlos entre sí. Pero, digamos, una cosa que podemos pensar también es que, como siempre, todas estas separaciones son ideales para poder pensar la cuestión, ¿sí? Pero que con la dialéctica hay que protegerse intelectualmente, ¿está? Como en todos los modelos teóricos uno tiene que tener ciertos dispositivos de atención especial. ¿Cuál es la peor amenaza de la dialéctica? Bueno, cómo se pueden hacer esas traslaciones entre términos o categorías, concepción filosófica y modelo teórico general. Yo puedo decir más o menos cualquier cosa porque me escapo por cualquiera de estas puertas, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de la dialéctica? ¿Se puede convertir mal usada en una reflexión oscura sobre un objeto que no se identifica bien? Eso, convengamos que sería el peor resultado posible, ¿está? Entonces nosotros vamos a hacer un esfuerzo de análisis. ¿Qué quiere decir esto? Un esfuerzo de detección de los momentos que nos aclaran, ¿sí?, a fondo, con claridad, con una definición bien cierta, ¿sí?, lo que son cada uno de los aspectos. Empezamos por las categorías, si quieren, empezamos por alguna referencia dialéctica, como les parezca. Que a veces es difícil, digamos, poder pensar justamente dialécticamente, porque no venimos pensando dialécticamente desde todo lo que nacemos, digamos. Justamente por ahí resulta difícil, digamos, por ahí traspolamos una lectura lineal y creemos que lo estamos haciendo dialéctico. Pues a mí a veces me hace más difícil pensar justamente en lo que escribió Marx, porque de alguna manera me parece que él está escribiendo, tratando de generar esta dialéctica, ¿no? No tiene solamente una dirección, sino como varias direcciones, tratando de recuperar la complejidad. Entonces, bueno, a veces me resulta difícil, y más que a veces ni siquiera tenemos, digamos, las herramientas teóricas para comprender más. Creemos que las tenemos, pero después no las sabemos. Bueno, pero ¿de qué se trata este banco de pruebas para que realmente funcione como un banco de pruebas? Bueno, a ver, si están así o tengo cómo colocarme ante esto, ¿sí? Yo estoy seguro que con lo que vimos de Hegel, algo más que lo que pensábamos antes de dialéctica podemos pensar. Bueno, a lo mejor algo de eso me sirvió. Yo estaba, perdón, Dale. Yo cuando empecé a escuchar a la compañía leyendo, digo, bueno, esto se va a caer en todas las categorías que ya tenemos armadas. O sea, el mismo que estaba diciendo Matías, uno ya ve la realidad de un solo lado, el masivo mecanicista ese que venimos repitiendo como loro hace 4 años. Ahora, yo estaba pensando, ¿dónde está el universal y dónde está la particular? ¿Y cómo está jugando acá? ¿Cómo es el nombre? Marcelo. Ahora ya no hablo más porque me anotaste en la lista. Sí, porque se ha escuchado, esta es la lista de los conoces que salí en 5 minutos. No, digo, yo digo, ¿cuál será lo universal y cuál será lo particular? Pero en este juego que está haciendo este hombre al escribir. Y pensé, pero no sé si lo puedo fundamentar, digamos. Pero está bien, ¿eh? Eso puede pasar. Está bien, esa es una. Pero, como protección ante cualquier método o sistema, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, yo, que soy de otra formación que ustedes, yo le podría venir a hablar de la filosofía con toda la pedantería terminológica y cerrarme, y el que no se sube ese carrito perdió y quedó afuera. Chao. Es una manera, ¿no? ¿Está? Otra variante que me parece que tiene sentido es que nos pensemos como una comunidad de tipo que estamos haciendo un ejercicio racional y pues siendo lectores, una categoría bien ambigua, bien vaga. Todos escuchamos esta música que acaba de interpretar la compañera. ¿Qué somos capaces de sacar? Entre todos vamos a armar una cosa más rica que la que cada uno sacó, seguro. Liliana propuso una salida, Marcelo abre otra, me parece. ¿Ah? Entonces, vamos a tratar de ir tirando puntas de, como lectores, qué cosas recogimos, ¿sí? ¿Qué cosas agarramos? Sin miedo a que voy a meter la pata. No, eso no tiene ningún sentido. Lo peor que pueden hacer es no participar. ¿Ah? Porque eso es autoinhibición y no. ¿Está? No hay problema, se puede decir cualquier gansada. No importa, ¿sí? Es así. Porque vamos a aprender en el intercambio. Cuando yo escucho una estupidez, enseña también, ¿no? Cuando alguien dice una palabra, uno es de tipo, ¿no? El silencio. Claro. No hay problema. Bueno, ¿qué paso da? Yo no tengo cosas nada más, pero reclama Mónica. Yo casi como que tomé nota casi todo, algo lo último, lo otro me quedé escuchando así que no, en la categoría de ella. Y cuando, esto es Marx, ¿no? Sí. Y a veces las fuerzas no perecen hasta donde... ahí yo no importa hasta dónde. Sí. Pero esas fuerzas no perecen, yo me quedé enganchada en algo que le dije, pero también hace rato, con algo de el espíritu universal que va pasando de... ¿cómo es? Las etapas, va pasando de... y me quedé también, bueno, todo me quedé. Lo preparé y quedé ahí. Cuando dice, ya la última parte de la compañera, con esta última formación que es la capitalista, termina la prehistoria del hombre. Entonces, digamos que la historia empezaría con el socialismo o algo así. ¿Dónde empezaría la historia? Digo, yo tomé esto y entonces quedé como él. Dice que no sé, no sé cómo argumentar. Te dijiste diciendo sí, cómo explicar. Algo puedo decir, pero no sé. Pero como lectora, como que me quedé ahí. Está bien. El problema del... bueno, a ver, algo que no sea estupidez ahora. No, pero estamos hablando. Yo me gasté todo el rato, bien. No, no, para que explico el chiste, porque no quiero ser agresivo, pues no, no diga nada más que el chiste. El tema es este: si un lector lo que armó fue nada más que una pregunta, está bárbaro. Eso es lo que hay que armar. El peligro es armar nada más que respuestas. ¿Desde qué? No, esto es una cuestión entre este término, este otro, y lo armé. Ya está. Y lo cerré, y cerré una cosa que me deja fuera todo. Por ejemplo, esto que yo siempre cito, creo que ustedes se lo dije, el juego tesis, antítesis, síntesis, ya lo podría haber metido, hubiera encontrado algo, si me hubiera arreglado para decir eso, ¿no? Y me calmo. Me calmo porque encontré una respuesta. No. Los textos pensados epistemológicamente, lo que nos tienen que abrir son problemas. Yo tengo que ser capaz de encontrar cómo plantearlos, no sé si resolverlos, ¿sí? Pero al principio, encontrar cómo plantearlos para ver cuál es la lógica que está usando el autor. Chao, con eso estoy en el rumbo correcto. O sea, vos te quedaste, ¿en qué? En un planteo, una pregunta. ¿Dónde empieza una cosa? ¿Dónde empieza la otra? Es una pregunta interesante. ¿Sí? Marcelo se quedó pensando en ¿dónde está lo universal? ¿Dónde está lo particular? Es otra pregunta interesante. ¿Qué pasó? ¿Desapareció este esquema que Hegel jugaba con tanta intensidad? El tipo agarró para otro lado, tiene otra sensibilidad. ¿Qué pasa? ¿Está? Dos buenas preguntas. Y esa es una buena llegada para un lector. Piénsense así. Entonces ahí desaparece el que dice estupidez. No, estás preguntando. Ese es el punto. Dale. No, yo una de las preguntas, digamos, que me hago como primera, digamos, es el tema, ¿cuál es el objeto de estudio que, digamos, que emprende, digamos, que pretende justamente analizar y acercarse más, digamos? Y cuál va a ser el aparato, por ejemplo, el metodológico para poder abordar ese objeto de estudio. Eso me parece como fundamental para pensar digamos, a qué se ocupa Marx y sobre qué se va, digamos, a emprender el camino de análisis. Esa es una pregunta que... ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? Bueno, ¿y cómo seguimos? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Cuándo terminaste la idea? Mónica me está reclamando que el fundamento es de hoy. Bueno, vos decís que no podía fundamentar lo que no, problema de los lectores, así que bancátela. No, yo digo, la totalidad se ve, digamos. Me parece más claro. Yo había anotado algunas palabritas, pero estas palabritas que decimos siempre, ¿no? Fuerzas productivas sociales y relaciones de producción. Digo, por ahí, una es lo universal, por ahí se me ocurrió lo otro es lo particular, pero no lo veo tan claro como para decir, si no, acá está, esto es. Pero si viste la totalidad. Sí, sí, sí, sí. Contanos, a ver. Bueno, se refiere a la totalidad de la sociedad. De hecho, cuando dice, habla de los modos de producción, se me ocurre que el modo de producción es el modo de producción de un, no de un lugar, sino de la totalidad, digamos, que está viendo más allá de lo que tiene delante sus ojos, que está viendo intelectualmente la sociedad. No está hablando de Luján y de su modo de producción, está hablando de la totalidad de sociedad. Por eso digo, vuelvo a decir lo mismo, no encuentro lo particular, no encuentro lo que se contrapone a eso, supuestamente, o que va junto para explicarme, siguiendo a Hegel, ¿eh? Sí, está bien, es el desafío que tenemos, uno de los desafíos que tenemos. Porque de última, si toda la vida nos dijeron que Marx invertía, ¿no? El pensamiento hegeliano tiene que estar lo mismo en otro lado, digamos. Yo estoy buscando a Hegel en Marx. A ver, bien, bueno. Entonces... Pero yo no puedo fundamentar más, ahí está. Y Mónica sí, allá. No, pero me gustó esta idea. Ya tendríamos, por ejemplo... siguiendo la huella hegeliana, esto mismo que vos planteabas, ¿habría una noción de totalidad ahí? ¿En este texto? Es una hipótesis respecto del asunto, y es que la totalidad es el modo de producción. ¿Podría haber otras? Sí, puede ser, por ejemplo, las relaciones de producción y las cosas productivas. Como algo, yo digo pensando también en el tema del proceso histórico, digamos, como algo, digamos, que no está determinado por el modelo económico capitalista. Ahí eso me parece que, no sé si se ve verdad, pero eso me parece que sería la singularidad, digamos, lo universal o la totalidad sería en el modo de producción, como plantea el compañero, las fuerzas productivas, y dentro de esas fuerzas productivas, me imagino, ¿no?, digamos, en el proceso histórico, que tiene ciertas particularidades de acuerdo, digamos, al momento. Hay esa evolución que claro, dice de acuerdo que al va modo dejando de lado una... Ajá. A mí me parece que como una referencia antes para seguir entendiendo lo que él planteó, ¿no?, de la totalidad y lo individual, me parece que sí se puede llegar a entender, digamos, esa conciencia de la que está hablando Marx, porque él dice que se puede, digamos, llegar a entender lo que pasa en la sociedad a partir de la lectura del conflicto, y por ahí creo que al final del texto habla del antagonismo social. Me parece que esa podría llegar a ser otra categoría como bien general, como para de ahí partir, digamos, aplicándole estas categorías de las que anunció él, ¿no?, para llegar a entender lo particular, como él decía, Luján, digamos, pero no desconectado de las categorías más generales. Lo que dice ella, creo que el desarrollo de conciencia que más propone estaría dentro de una categoría de totalidad. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Esto, ¿y les ocurre así que resonó alguna otra cosa parecida a la totalidad? Aunque dejemos en suspenso si el rumbo que planteó Marcelo está bien, al menos hay una cosa interesante. Me parece que modo producción tiene una amplitud suficiente como para que se destaque respecto a otras categorías. Entonces uno ahí, bueno, si no es la totalidad, algo tiene, ¿no? En todo caso tendría que detectar formas, ¿no?, es decir, categorías, términos, que fueran más amplios o tan amplios como ese. Cuando habla del sujeto como social también. Pudiera ser, pero uno tiende a pensar que en el modo de producción tiende a hallar esos elementos. Puede ser que no sea tan grande, pero ¿habrá otros? ¿Cómo quieres hablar? ¿La levantada de mano, digamos? Cuando veíamos Hegel, entendíamos que Hegel lo que comprendía que para entender la cosa no debía comprenderla en sí misma únicamente, sino que tenía que relacionarse con el resto para poder entenderla. Lo que veíamos antes, ¿no? Y entonces, en una parte dice el hombre tiene existencia real, su existencia real determina su conciencia. Entonces me hace pensar en eso, ¿no? La relación con los otros va a generar esa falsa conciencia, este fundamento ideológico que se habla, ¿no? Esa falsa conciencia, que solamente se puede producir en la relación con los otros. Y ahí es donde aparecería ese en sí mismo y para sí que veíamos con Hegel, y de ahí el antagonismo, esto de yo, el otro, y juntos formamos un universal. Ahí yo lo veía. Está bien, ahora, como lectores, ¿no? Guarda, uno puede hacer como una especie de redefinición como la que intentó el nombre Ivana, como la que intentó Ivana, es decir, ¿qué hizo Ivana? A partir de lo que estábamos desplegando, capturó un montón de cosas que están fuera, claramente fuera de este discurso, ¿no? De este texto que nosotros leímos. Lo cual no estaba, es decir, yo estoy pensando esto, estoy buscando estas tres preocupaciones que tengo que tener delante del texto, pero tengo un background de lectura propio, yo leí antes esto, entonces lo asocio con, aunque no habla de qué sé yo, clase en sí para sí, bueno, yo igual tengo ese concepto en la cabeza, ¿sí? Entonces lo pongo en juego, ¿tá? Ahora, este texto tiene por lo menos un concepto muy amplio que ya fue mencionado acá. ¿Cuáles son las condiciones materiales de existencia? Puede ser. La pregunta sería la de siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen condiciones materiales de existencia. Bueno, sí, esa podría ser una manera de pensar, pero de pensar qué cosa. ¿Quién habrá mencionado, esta podría ser la otra intriga, quién habrá mencionado un concepto tan amplio como el de modo de producción? De los que ya hablaron, ¿no? Que no fui yo. Las relaciones de producción. Relaciones de producción. No. ¿La historia? ¿Quién lo mencionó? Ariela. No, hablo de la prehistoria. Claro. Digo, porque cuando hablamos de totalidad en Hegel, por ejemplo, y pensamos, piensa la modernidad como totalidad, la completiza, busca la relación de los individuos, se encuentra el Estado, el universal, particular, en la foto de la modernidad, Hegel encuentra una complejidad propia que tiene sus reglas de relación interna. ¿Tá? Describe una cierta estructura compleja y esa es una totalidad. Ahora, también me cuenta la historia universal y esa es otra totalidad, y fíjense en qué forma amplia lo que planteaba Mariela, ¿no? Hablando de la prehistoria del género humano y de la historia que infirió ella sería el socialismo, porque no habla de socialismo, no, digo, ¿no? No habla de socialismo, no quería de Estado. No te asustes, es una inferencia correcta, pero quiero decir... No, pues la prehistoria del hombre, bien, entonces la historia empezó después de... Digo, empezaría después de que terminaría el capitalismo. Digo, pero esa actitud de lectura, ¿no? ¿Qué herramientas uso efectivamente del texto que tengo adelante y cuáles pongo yo? Porque después empieza, digamos, un juego en el que no me acuerdo de dónde saqué lo que saqué. Acá... Prehistoria del género humano e historia son dos conceptos que están en juego y que son justamente, ¿qué queda fuera de la prehistoria del género humano y de la historia que todavía no comenzó? Ese es un tema. ¿Cuál es la característica de toda la historia del género humano? ¿Cómo la puedo pensar? Es decir, hasta acá, ¿a dónde llegamos? Llegamos a... modo de producción, efectivamente, un concepto amplísimo, ¿sí? En el texto a lo mejor hay otro tan amplio como ese. Y, por otro lado, lo que se llamaba la prehistoria, ¿no? Del género humano y un corte que supuestamente nos habla de la historia. Digamos, ahí tenemos otra manera de ver ese proceso que Hegel llama cómodamente la historia universal, ahora está descrito de otra manera, ¿sí? Ya queda asimétrico, ya no tengo cómo conectarlo directamente con Hegel, porque, digamos, Hegel, ¿de qué se está preocupando? De una sección que se llama así y que la piensa como historia universal, pero lo que dice Marx no tiene nada que ver con lo que realmente pasa. Lo que pasó ¿qué es esto otro? Y no es historia universal, es otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué es la prehistoria del género humano? ¿Le suena los lectores de Marx? Porque por lo que veo ahí hay algunos. ¿Con qué asocian eso de la prehistoria del género humano? ¿O qué les dice la simple expresión? A grande rasgo, a ver, acá voy a leerlo con mis lentes nuevos, pido disculpas de entrada. A grandes rasgos, puede calificarse a los modos de producción asiático, antiguo, feudal y burgués, porque es moderno, de épocas progresistas de la formación económica de la sociedad, de las relaciones de producción burguesa, son la última forma antagónica del proceso social de la producción. Antagónica no en el sentido del antagonismo individual, sino en el de un antagonismo que surge de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean, al mismo tiempo, las condiciones materiales para resolver este antagonismo. Con esta forma social concluye, por consiguiente, la prehistoria de la sociedad humana. Las relaciones antagónicas son las... ¿Puede ser el tema de la lucha de clases que... de la prehistoria no había lucha de clase a partir, digamos, se considera ese quiebre entre la prehistoria y la historia, tiene que ver con que la historia es la historia de la lucha de clase? Uh-huh. Pero no. ¿Cómo es tu nombre? Nadia. Nadia, ¿qué dijiste vos, Nadia? Sí, es medio parecido, o sea, que tenía que ver con el antagonismo de esas clases, porque con la historia empezaría el socialismo y habría que eliminar precisamente ese antagonismo mediante la dictadura del proletariado. Dictadura del proletariado, socialismo, son dos términos que introdujimos nosotros y no están en el texto, ¿sí? Pero entonces habría cierto acuerdo, digamos, que acá lo que hay es lo que dice Nadia, antagonismo, y lo que dice Matías, ¿no? Y lo que dice Matías es lucha de clases, justamente de eso se trata, ¿no? La lógica del antagonismo es la lucha de clases, así que lucha de clases. Entonces ahí ya tenemos también otro módulo en el que pensar la totalidad. ¿Y qué más se les ocurre decir? Acá dijimos socialismo, esto. ¿Así fue? Sí. ¿Está bien lo que estamos hablando? ¿Me parece? Sí. Lectores, me refiero, todos escuchamos lo mismo, todos sabemos un poco de Marx. Todos somos un poco marxistas y materialistas, porque si no respirás a un medio, estás perdido, ¿no? Entonces, sí, ¿qué más? Yo lo había aprendido distinto, en realidad. Dale. La lucha de clase aparece en la historia, y que en la prehistoria no hay antagonismo. Eso es lo que yo entendí. Ah, así. Ahí tenemos un problema. O sea, tenemos dos interpretaciones. Esto... Pero bueno, eso es una cosa que sirve en la discusión común. Bueno, a ver, explícanos un poquito más, así entendemos y vemos. Hay otras tesis en juego, así que, ¿qué les parece? ¿Y por qué sería usted? Yo creo que lo estoy todavía. ¿Tuviste la idea? Esta es la que le dice el señor Pata, Matías, borraste con la placa, no te conviene. Tú no, prepara, vamos a por ahí. Florencia, dale. Si lo que estaba diciendo, Marx, es que con el capitalismo termina la prehistoria, entonces la lucha de clases está en la prehistoria. La historia no estaría en la lucha de clases. Se supone que con el socialismo es el Estado, pero va tarde. No, pensé que la prehistoria justamente era que no había antagonismo y en historia sí. Dentro de la historia. ¿Y después? Todavía aparece. Sí, sí, sí, querés leer de nuevo, leemos. Dentro de la historia, yo siempre me quedo con la conciencia. La medida de desarrollo de la conciencia, lo cual le permite al hombre salir de ese antagonismo. Iría, perfecto. ¿Por qué se pudo haber equivocado, Matías? Porque esta es la hipótesis bruta, la del chiste, pero está la de Gerson. Por favor, les pido nada personal. ¿Se puede seguir poniendo elementos de afuera del texto? Sí, que, después de responder esa pregunta. ¿Por qué se pudo haber equivocado? Sí, se puede. Sí, porque digamos, con Marx es como que a partir de las categorías que él propone, se puede leer para atrás, o sea, en la prehistoria, esto del antagonismo y la lucha de clases. Y a partir de la lectura y llevar eso a la conciencia y demás, se podría, digamos, la propuesta, digamos, general del marxismo o el comunismo, digamos, sería llegar desde un socialismo a una mayor concientización para que eso... Ahora, yo voy a responder la pregunta respecto de Matías. Me parece que es fácil cometer el error de Matías. ¿Por qué? Porque en realidad uno tiene a Marx instalado como el tipo que te explica lo que es la historia. Que te debe ese misterio. Entonces, bueno, la historia. Ahora, ¿qué está diciendo entonces Marx? Está diciendo una cosa rarísima. A ver si se animan a descubrir. ¿Todavía no empezó? ¿Puede irse la contradicción con lo que... sacando elementos nuevos, elementos ya mecanicistas, vale. Pero no están ahí. Pero si la historia no empezó, si la historia es la historia de la lucha de clases y se termina la lucha de clases, termina la historia. Entonces ahí, cuando ¿vieron esa frase que uno dijo con la habitualidad con la que la dijo Marcelo? La historia no empezó, ¿no? Es una cosa rarísima. Es una contradicción en los términos, te pones a pensar. Pero efectivamente dice eso. Porque el motor de la historia era la lucha de clases. O sea, hay algo raro en todo esto. ¿Qué es lo raro? ¿Por qué se explica y no es tan raro? ¿Qué es lo que querrá decir con que la historia no empezó? Es que con esta sugerencia, porque no encontramos esa frase en el texto, pero la sugerencia es que, vamos a decirlo, lo podemos decir de otra manera que facilita la interpretación. La verdadera historia del género humano no empezó. Es esta que viene con el socialismo. Quiere decir, hubo otra cosa que no da para llamarla historia, que más bien es la prehistoria. ¿Qué matriz reconocen ahí ustedes? ¿Se puede decir algo o no se puede? Si no, saltamos otra cosa y no se dice nada, no hay problema. ¿Qué dirían? ¿Qué operación está tratando de hacer? ¿Con qué quiere jugar? En algún momento... Perdón, la pregunta por los jueces, no había... Dejá de disculparte por la pregunta, pero la sobriedad es número dos. Somos todos lectores silvestres de una cosa que acabamos de escuchar por primera vez y en la lectura hemos dale. Cuando prehistoria e historia, Matías, vos le preguntaste, ¿por qué se habrá equivocado, Matías? Sí. No habrá sido porque, a lo mejor tuvo en cuenta, tal vez no se hacía mal, se supone que uno que acá tiene un... super bagaje, ¿no? Intelectual, de la vida diaria, no te dejaste llevar. Cuando él hizo recién el mapita prehistoria e historia, yo enseguida me remití a cualquier historiador que te dice qué es prehistoria y qué es historia. Por la invención de la escritura y después, bueno, pero dicen que primitivamente, veo primitivamente, no voy a hablar del número porque capaz que me mando un mamarracho. Eso, que la gente vivía en clan, todos repartían, todos de tribales. Después dicen, cuando aparece el excedente, ahí empiezan a salir las clases, empiezan a pelear, el que tiene, el que no tiene. Yo me empezó a pasar su prehistoria y historia. No sé qué, se equivocó. Bueno, se equivocó, ¿no? A empezar así porque le vino algo parecido a lo que... O no, nada, yo... Yo que estoy cuando no, nada que ver. Bueno, pero no sé, pero no sé, pero no sé, pero no sé, pero acá nadie no va a aclarar. A ver, nadie, dale. Bueno, hay un problema. Hay problemas con la educación personalizada. Entonces, en algún momento el cenital te señala así y te la lámpara así y te regala, dale. Porque me acuerdo que en historia social habíamos explicado esto, es verdad lo que ella decía, que a partir del que el hombre cuenta con los excedentes, empezó la contradicción y la lucha de clases. Pues es como si hubiera tres momentos, ¿no? ¿Cuál sería el que nos falta? Uno anterior a eso que Marx podría llamar la prehistoria, el momento, digamos, más primitivo del hombre. ¿En qué consiste ese momento? Y bueno, en eso que vivía. Son de todos, digamos, no, no, no, recolector primario, digamos, que no tiene, ¿qué conflicto no tiene? Claro, había conflicto de clase. Porque, digamos, claro, el hombre salía, pasaba y comían todos juntos, digamos, sí, también. La dependencia. Sí, ese es uno. ¿Eh? No había excedente, sí, está bien, pero eso es secundario. No había problema económico. El problema de la economía son bienes escasos para una demanda muchísimo más amplia de la que hay, por eso hay precios, etcétera, etcétera. Sí, cuando la naturaleza me da todo lo que yo necesito para vivir, no tengo un conflicto. Tengo una economía de subsistencia. ¿Ah? Entonces, bueno, uno podría decir, sí, hay un momento previo. Pero de todas maneras persiste la intriga. ¿Por qué puedo llamar entonces con la mirada de Marx, que no parecía precisamente un estúpido a la hora de hablar de temas históricos, que le llame prehistoria a esto? ¿Para qué lo hace este tipo? Si se enfrenta a decir, no, flaco, la prehistoria va mucho más atrás. ¿Para qué dice prehistoria de lo que cualquiera de nosotros llamaría historia? ¿Qué entra en la prehistoria? Está la lista de las cosas que entran en la prehistoria. ¿Qué entra? Los modos de producción. Los modos de producción. El asiático. No son tantos, digamos. Son tres y el asiático, que es una variante. ¿Pero cuáles son? El asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Ah. Entonces, digamos, eso, que esa colección de formas que uno llamaría historia, este tipo la llama prehistoria. ¿Por qué? ¿A loco? Dale. ¿Y cómo, Ivana? Sí. En la parte última que usted leyó, nombré el feudalismo y a la burguesía. Puede ser que tenga que ver con que en el feudalismo la relación, el individuo está dependiendo de otro estado más, de otro estado más amplio, depende de un estado, ¿sí? Bueno, una dependencia. Tiene una dependencia el individuo de las diferentes clases, de cada estado. El estado testamental, exacto. No, el estado como estado moderno. Exacto, sabemos que estamos en la existencia. Y la historia, en esta relación burguesa, el individuo, para poder completar con sus necesidades, se vale a sí mismo, es su único medio. Pero entonces vos querrías decir, a ver, con ese enfoque, si yo no entendí mal, ¿el capitalismo entraría en la historia? ¿O no? Yo entendí eso, yo te entendí bien. ¿Qué les parece entonces? Por el esquema no. Bueno, está bien, pero tenemos un problema. Todos leímos el mismo texto, no podemos aceptar a cada uno lo que se le ocurre. Yo entendí que las novelas de la tarde son buenas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde pondríamos el capitalismo? Porque acá hay un problema. Podríamos hacer esta pregunta. Esta pregunta silvestre, en la que entra lo que nos ocupa a Marcelo. Todo lo que pueda sospechar yo y saber sobre el marxismo, ¿Marx habla bien o mal de la sociedad capitalista? ¿Qué te digo, Marcelo? No, bien, bien. Bien. Bien y mal. ¿Cómo es tu nombre? Verónica. Bueno, Verónica o Marcelo. ¿Se pueden leer? A ver, para. Porque está, me parece bien lo que los dos dijeron. Porque guarda, este es el momento en que la dialéctica rumbea para el verbo. Liliana es una persona seria que graba y se sienta en el primer banco, así que le vamos a dar un crédito, chico. Lo vamos a... No, claro, porque digo, yo hubiera contestado inmediatamente lo que contestaron por atrás, Verónica, que critica el capitalismo. Pero en ese criticar el capitalismo hace, digamos, una lectura que podría llamarse buena, o como es, o no sé. Positiva. adecuada, profesional, no sé cómo llamarla, sí, pero hace un desmenuzamiento, digamos, de lo que hasta ese momento fue pasando en la sociedad, claramente lógico para entender, sí, bien de qué se trató el funcionamiento, digamos, de la sociedad. Entonces, por eso digo que las dos me parecen una que están bien. Lo hizo por ahí, en términos vulgares, uno diría, no, disculpe, ¿no? Pero diría, vas a decir la grosería, Matías, por favor. Sí, hijo de puta, mirá qué bien que funciona esta sociedad, pero voy a escribir porque así, digamos, la puedo romper y puedo cambiar, puedo transformar. Pero para cambiarla también, no, a ver, nadie. Pero me parece que también para cambiar algo siempre le va a quedar algún elemento que sirva de lo anterior, si no, ¿dónde estaría la dialéctica? Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Puede ser una cosa interesante, digamos, efectivamente, como bien dice Liliana, el reflejo natural es el de Verón. La pregunta de todas maneras es un poco ingeniosa, ¿habla bien o mal? ¿Sí? Ya cuando se hace la distinción entre critica y trata de comprender su lógica, empieza a aparecer otro asunto, ¿no? Pero es notable que uno, si se deja llevar por la lectura... ¿Ustedes han leído el Manifiesto Comunista? Sí, no. El Manifiesto Comunista es un canto al capitalismo. Es un canto al capitalismo. Acá mismo hay un adjetivo que nos puede llamar la atención. Les voy a leer un párrafo. A grandes rasgos puede calificarse a los modos de producción asiático antiguo, feudal y burgués moderno de épocas progresistas. Claro, porque era el progreso que él ve. Ajá. Bueno, dijo algo que yo anoté, pero porque en realidad lo pensé, ingenio, pues me conté. Sí, me pareció bastante. Y yo sigo con la vuelta con las clases de las fuerzas no perecen. Cuando Jerez, remito, que leí hace rato, así que seguramente se hizo la no lo quiero ver, no lo pongo en referencia. El prólogo de autojustificación de Mariel es... Peor que los comentarios en voz baja de nadie. La superó ¿cómo era? Florencia. Por lo menos Florencia vuelve loca uno solo. Bueno, vamos. Es la introducción del prólogo. Puede ser que no perecen. ¿Hasta dónde? Hegel, cuando habla del espíritu universal, que dice que no perece, no, que se pasa de sociedad, no, que no, espíritu, este movimiento que hay, no me puedo acordar la palabra, por la eso figura, es la figura, esa es la palabra. Y no sé cómo tiene relación con lo que vos preguntaste recién. Ahí está, bueno. No, está. ¿No les pasa eso que le está pasando a Mariela? Por favor, porque es importante en qué sentido. El ejercicio también sirve para que uno respete la intuición que se le ocurre. El empecinamiento de ella, en la medida que sea público y no logre nunca ponerle palabras, es terrible. Pero, de todas maneras, ilustra una situación que... Agarré algo, ¿cómo era? ¿Verdad? Este momento... Ese es un momento de comprensión oscuro. No lo tengo claro. El confirmo me llevó al puro. No lo puedo creer. Me llevó. ¿No? Eso de convertir los errores en programa político, eso está mal. Tratemos de pensar eso. Que un texto también nos motiva asociaciones. Nosotros además las dirigimos a propósito. ¿Está? Entonces tenemos que tratar de valernos de los términos que teníamos de un registro, el idealista, para plantear alguna cosa materialista, digamos. Y ahí lo que hizo Mariela es tratar de armar una analogía. No lo terminó de hacer, pero puede ser una línea para leer, que era lo que Marcelo estaba tratando de hacer también, ¿no es cierto? Eso dice Mariela, no es... A ver si dale. Rescatando siempre... Si los prólogos son insoportables, dale, sino... coincidimos todos, dale. Salvo de la constitución de la gente que no es política. No, me parece que ella está diciendo que son como pasos necesarios, por eso el capitalismo es bueno, porque es el paso necesario, el paso previo para llegar al otro. y como hay como un fin que es el progreso, si salto ese escalón no puedo llegar. Pero eso es. Pero esa no sería una visión de la que, o sea, más biológico, ortodoxa del marxismo, llegar al socialismo, porque de hecho Rusia nos saltó del feudalismo al comunismo. Bueno, pero la revolución rusa Marx no la dio. O para su beneficio, pobre hombre. No, efectivamente, incorporar la noción de progreso acá nos deja leer algunas cosas, ¿sí? Es decir, la lógica de esta, vamos a llamarla ahora, de esta otra totalidad, habíamos arrancado con la del modo de producción, y esta otra totalidad que empezamos a dibujar acá, ¿no? De la prehistoria del género humano y de la historia del género humano, tiene que ver con esa lógica de progreso. Y efectivamente, de alguna manera, el capitalismo es una suerte de culminación de la prehistoria, contestaba la preocupación de Ivana en principio. Pero justamente tiene una característica especial, ¿en qué sentido? Es el momento histórico, el capitalismo, en el que se muestran más a fondo las contradicciones de clase. Hay una cosa muy fuerte ahí, ¿no? Es decir, no es cualquier cosa lo que te deja ver el capitalismo. Antes de eso no tenías cómo pensarlo. Y hay motivos teóricos en Marx para resolver por qué el capitalismo nos da más visibilidad que el feudalismo o que el modo de producción esclavista. ¿Ah? No es una pregunta, les digo, si a alguien se le ocurre una respuesta puede responderla, pero es especial el capitalismo. Igual me parece que en el manifiesto, en alguna parte que no me acuerdo, se dice claramente que la historia es lucha de clases. Es como que vuelve, ¿no? Vuelve la lectura hacia la prehistoria y marca, o sea, la totalidad de la historia del género humano es la lucha de clases. Ese es de Marx en el manifiesto comunista. Claramente está hablando de esto. ¿Por qué sostiene entonces la categoría de prehistoria? Tarado este tipo. No leyó el manifiesto. No leyó el manifiesto. No leyó el manifiesto. Se me ocurre esa interpretación. Lo que pasa es que no lo escribió él. Entonces, no lo leyó. No, ni sabía. ¿Por qué? Bueno. Podemos dejarlo ahí, uno, eso también tiene la interpretación y la lectura. Lo puedes dejar ahí. Después te encontrás a lo mejor con una respuesta. ¿Verdad? Bueno, ¿qué más nos falta? Bueno, por un lado nos quedó esto. Modo de producción, nos quedó ahí afuera. Lo abandonamos, nos engolosinamos con esta otra variante, ¿no? Que nos permitió reconstruir un poco la lógica de la perspectiva de Marx. Sonó a dialéctica hegeliana, digamos, tiene analogía, pero es una cosa así, es una manera de pensar todo el proceso humano. ¿Qué diferencia tiene con Hegel, además? ¿Hay otra diferencia más respecto de Hegel? La discusión hegeliana, ¿hasta dónde llegaría? Digamos, ¿cómo ve Hegel este tramo? ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Cómo lo vería? ¿O cómo lo ve? O como lo veo, como lo vería, no me importa la diferencia. ¿Qué comentario haría? Que sea claro, estas cosas le van a pasar conmigo, le van a pasar en un examen, así que pues yo digo que no haría eso yo. Bueno, ¿qué diría Hegel, les parece? Como una figura o un momento más del despliegue del espíritu universal. Ajá, está bien. es donde lo yo pensaba en la libertad, digamos, ajá, en la historia. Claro, perfecto. La ¿qué más? Como futuro. No. Como más cerca del fin, del progreso. Libertad. Fin. Algo más que quiero en el campo. La autoconciencia. Autoconciencia. Más cerca de la meta de la meta final, digamos. Una pregunta entonces ahora. ¿Hegel hubiera podido hablar de esto? No. Si la respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta es no, ¿por qué? Porque yo repito lo que vos dijiste. No es que pienso por mi cuenta, sino pienso por... No puedo hablar porque cada cosa, cada nueva figura le pone un capítulo más a la historia. Entonces no puede mirar para atrás porque no estaba el tipo ahí. Se había muerto ya. Eso lo dijiste bueno. Es una historia negativa. Mira hacia atrás. Mira para atrás. La fenomenología del espíritu llegaría hasta acá. Hegel llegaría hasta acá. Ahora, Marcelo, ¿pensó por sí mismo o repitió como un loro una cosa que escuchó? ¿Qué opinan del prólogo que no abandona nunca el plomazo este? Pero ya que tal lo ponemos y lo pensamos. ¿Qué se les ocurre de esa operación? Porque, por ejemplo, eso lo escucharon todos, pero la asociación leyó él. Bueno, pero porque... No te callás porque vos sos un objeto de estudio, así que vos usa. La pregunta es, ¿los demás qué opinan de lo que hizo Marcelo en términos de operación teórica? La reflexión por propio, porque la asociación lo pudo haberlo no hecho, pero como demuestra la gran mayoría de... Claro. Exacto. Así que no son No, pero digo, también quiero reprimir, así como reprimo la autoflagelación pública, donde digo, voy a decir una cansada, una pelotudez, una pelotudez, así como reprimo eso, que no sirve, ¿está? También reprimo esto otro, me dicen, ahora como loro te digo, pero si todo tenía algún, eso lo sabían todos, pero el que es capaz de leer con esa sensibilidad, que le deja detectar esto, ¿está? Ahora, con esta idea de que lo que está allá es futuro, libertad, podemos decir real. Está bien esto que dijeron, ¿eh? Muy bien está. Libertad real tendría que ser, ¿no es cierto? Algo que Kant, ¿se acuerdan? Decía que era imposible que se tenía en la historia, ¿no? Sí, este tipo está yendo otras cosas. Ahora podemos pensar, a lo mejor, con un poquito más de claridad, ¿por qué este tipo le dice prehistoria del género humano a esto? Porque está ahí el antagonismo y a partir de la historia no va a haber antagonismo en la lucha de clases. Uh-huh. ¿Y eso qué abonaría a la idea de prehistoria? Mónica. Y no te lo digo yo, sino el apunte que tomé. Lo repito como un loro. A ver, ¿quién más puede pensar este asunto? Pregunté lo de siempre, ¿no? ¿Por qué sigue hablando de la historia del género humano para este lado? ¿Por qué defiende esa idea, Marx? Porque no está esa lucha de clases, ese antagonismo, esa conciencia que te toma de las diferencias sociales nos permite entrar en esa lucha de clases, tomar conciencia y liberarnos de esas ataduras que nos tienen a ser libres productores y tomar el Estado y tomar y liberarnos y tener esa libertad. Por eso piensa que incluso en un progreso se hace un fin de capitalismo y a otra forma de producción que sea otra que no sea el capitalismo, tal vez un comunismo, ¿no? ¿Y qué diferencia, vamos a decir, esencial tendría entonces esa forma a la que se llega después del progreso con todo lo anterior? ¿Qué diferencia tendría? ¿Sí? No, pero vale, a mí no se entiende como el tema de la libertad. La historia del género humano empieza, según la lógica según esto que estamos diciendo, a partir de que el hombre está fuera de cualquier atadura, opresión, dominación, y es como, digamos, autoconsciente y libre, pero de una libertad real, digamos. En cambio, la prehistoria es como que le legitima y dice, no, esto no puede ser la historia de... ¿Por qué no puede ser la historia de que el hombre? Porque no es la verdadera. Porque el hombre... ¿Acordaste? Yo iba a notar eso, también lo dije. Repetí como un loro vos también, diría. No, no, que es verdadera, pero no, también mejor si... Porque no, en realidad la historia, digamos, el sujeto pensando de que no es libre, no se puede desarrollar a ultranza, digamos, sino que está atado a algo, es decir, que no es la historia de ese hombre libre. A la que pertenece, no puede pensar claro. Que fuera de ella. ¿Te convence? Sí. Liliana, sí. ¿Qué más? La pregunta es por qué no. ¿Con qué intención ha usado entonces esta categoría de prehistoria? O sea, ¿nosotros en qué estaríamos? ¿En la historia o en la prehistoria? La prehistoria. ¿Y cómo les cae? Claro, no. Ya. ¿Cómo lo toman? Ese es el tema. ¿O no? Florencia, un optimista. Sí, porque si no cae el determinismo, nos quedamos acá y punto. ¿Para qué vamos a seguir? Falta algo más. La carne va a seguir viviendo. ¡Ah, no! ¡Es historia que lo guarda la carne! Nombre: Eliana. Eliana. El concepto de historia me remite a algo negativo, a algo atrasado. Peyorativo, claro. Peyorativo, claro. O, ¿cómo se dice modernamente? Negativo, sí. Peyorativo. Atrasado, no. No, eso es. Así le hablas a tu vecino, al que te encuentra en la esquina y no frena, ¿no? ¿Qué operación está haciendo él? La más obvia de todas. Primitivo, no. Crítico se llama, ¿no? Es como que en pero una que, forma lo está diciendo a nosotros, ¿no? Claro. Súper atrasado, a ver, hagan algo y a ver, para pasar la historia. Pero la idea de que toda la historia es una negación, ¿te quiero? Porque lo que está diciendo de todos los modos de producción que hubo hasta ahora son algo negativo. No da para llamarlo historia, es una prehistoria. Bueno, pero... No pido disculpas. ¿Por qué? ¿Qué es esa? Esto es la historia para él. Ajá, bueno, está bien. Y yo estoy con esa. Bueno, porque entiendo todo lo que define prehistoria y también entiendo todo lo que es muy librezco ahí de conceptos puestos. Pero igual no entiendo. Bárbaro. A ver, si de eso trata. Se trata del capítulo más tonto del autor más frecuentado, ¿no? Okay. Porque, digo, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que cuando uno desciende a la lectura precisa de la forma de construcción del conocimiento, descubre que no termina de entender todo. Y que a lo mejor lo que está haciendo, y ahí sí, como decía Marcelo, es repetir un juego de palabras. Marx, y vos es como en la asociación automática, proletariado, proletación, entonces ahí te reconfiguran cualquier formación con esos términos y vas a comprar. Eso no es dialéctica, eso es estupidez. Ahí sí. Si vos haces eso, sos gil. No sabes pensar. ¿Por qué? Porque lo que tenés que detectar es la lógica que tiene el modelo de pensamiento en el que te metiste para ver si vos sos capaz de construirlo de nuevo. Si no puedes hacer esa operación, repetí. Sos lo que dice Marcelo, un loro que repite. Cuando hace la articulación que hizo Marcelo, que la puso en un lugar preciso, un concepto, la tenía, no, eso está bien. La operación que hizo recién Eliana, descargar nada más que de lo negativo. Podríamos pensar en otra cosa, Hegeliana. ¿Hablamos de la fuerza de lo negativo en Hegel? La fuerza de lo negativo es una cosa que tiene mucho que ver con la dialéctica. ¿Qué es la fuerza de lo negativo? Ser en acto y ser en potencia. El ser en potencia es una cosa que está ahí, que yo todavía no lo soy, pero que me va a negar lo que soy. Esa es la fuerza de lo negativo. Yo tiendo a convertirme en otra cosa que lo que soy. ¿Tá? Acá apareció. Es esto, la prehistoria. Es decir, lo que somos es algo negativo. Es interesante. Entonces ahí uno puede descubrir la lógica crítica del pensamiento de Marx. ¿Qué es lo que te está diciendo? Blanco, toda la historia humana, lo voy a decir yo, no es verdadera, como dijo Liliana, no es verdadera historia, porque verdaderamente no somos humanos. ¿En qué sentido? Si la mayoría del género humano vive atada a la necesidad de comer un salario, de conseguir un salario para comer, no somos humanos. Y si lo demás lo que hacemos es desempeñar el rol tranquilo en el cual eso nos importa un bledo, porque tal yo como, no somos humanos. ¿Cuál es la prehistoria del género humano? Humano sería que fuésemos capaces de armar un modo de producción en el cual la conciencia que desplegó el capitalismo, ahí coincidimos con Alejandra, que dijo que era la conciencia, ya se olvidó que lo dijo, estuvo bien eso también, ¿sí? Nos deja entender cuál es la lógica profunda de la mecánica social e inventar otra mecánica. Y eso todavía no pasó, efectivamente, como dice acá, eso es el futuro, ¿no? Es la libertad, así podemos pensar la libertad. ¿Cómo vamos a ser libres si repetimos los errores del pasado? No somos libres. Eso es criticar. Criticar desde otra unidad de análisis. Porque Kant había dicho lo mismo, ¿no? Kant había dicho que uno podía ser libre, por ejemplo, si empezaba a solucionar sus problemas con otros individuos en forma no violenta, es decir, si se entregaba el derecho, y si además los estados pudieran hacerlo entre sí, mejor. ¿Ah? ¿Pero eso por qué? Porque lo analiza desde el punto de vista del derecho y de la posibilidad que tiene el derecho de relativizar la violencia, etcétera, etcétera. Pero cuando pienso en la matriz de organización de la producción en la sociedad, aparece otro requerimiento. Podés tener el derecho que quieras, flaco, pero si de todas maneras permitís que alguien viva al borde de la subsistencia, entregado a la venta de su fuerza de trabajo y nada más, no es humano él y no sos humano vos. Y por eso vivís en qué? La prehistoria. La prehistoria es humana. Y esa es la crítica también. Entonces, después aparece lo que Mariela respiraba, es decir, un uso contradictorio de la noción de historia, porque a veces es esto y a veces es esto, lo que lo inducía Matías a confundirse. ¿Está? Pero lo que hay en el fondo es una operación crítica. Es decir, pero verdaderamente humano es que algunos la pasen bien. Verdaderamente humano es que solamente sea el desarrollo de la autoconciencia de la idea de libertad. Nada más que una información nos salva y nos convierte en humanos, no. Hay otro problema si lo leo desde otra lógica. ¿Ah? Iván. Bueno, entonces usted está diciendo con la parte que Hegel dice que un Estado funcionaría bien cuando trate de cumplir con todos sus intereses generales y que además tenga en cuenta los intereses particulares de cada uno de los individuos que integran esa sociedad. Ahí más o menos sería eso lo que piensa Marx como una sociedad hacia la liberación de Marx. Y van a una pregunta personal. ¿Por qué bajaste la persiana aquí? Vení acá que hace un calor terrible. Me presto la silla. Te lo pido, por favor. Vení acá, en serio, acá están los tibiecitos de acá. Alberto, digamos, mientras Ivana hablaba, yo me trataba trataba no, digamos, mágicamente. Mi cabeza hizo una correlación con Kant, Marx, en el... ¿A vos te gustaba Kant? ¿Ya otra vez hiciste alguna correlación con Kant? Sí, pues... Sí, me acuerdo. No, pero más me gusta Engels. en esto, digo, si pudiéramos llegar a discutir en algún momento el concepto de inteligencia humana, ajá, me parece que acá cabría la posibilidad de la relación entre Marx y Kant, porque digamos Kant hablaba con la lógica de progreso, uh-huh, ¿no? Lo lo que le criticábamos en la, creo que fue la clase pasada, ¿no? Y en tanto, digamos, nos pensemos a nosotros pudiendo ejercer los mismos derechos para no pisarnos unos a otros, o sacando a la luz la pregunta, ¿es realmente humano que existan gente, digamos, en condiciones extrahumanas y demás? ¿Cómo pensando en el hombre inteligente podría llegarse, digamos, a ese progreso kantiano, respetando, digamos, los derechos de uno en función de las libertades y las limitaciones de cada uno, para no pisar al otro como a uno no le gustaría que lo pise el otro? ¿Podría salir de la minoridad social de la que decía acá? Minoría de edad. Esto no deja de estar cargado de un optimismo, digamos, pero me parece que... Ahora, ¿cuál sería la respuesta a eso que vos llamás optimismo? La respuesta que da Marx. ¿Cuál es el inconveniente fundamental de una variante de ese tipo? ¿Cuál es la variante de ese tipo? Bueno, derecho universal para todos, todos lo reconocemos, podemos tener buenas o malas intenciones, tengamos buenas y apostemos a que esto funciona, ¿sí? ¿Qué pasaría en ese escenario? ¿Cuál sería un obstáculo para esa resolución? ¿Quiénes son los dueños? La propia materialidad, digamos. A ver, José. Porque, supongamos, el derecho a mí no me asegura nada, digamos. Sabemos que el derecho no te asegura nada de que un hombre sea verdaderamente libre, porque en realidad no está en el derecho, digamos, la verdadera, por ahí, la emancipación de un sujeto, la verdadera libertad de sujeto, sino que están en las propias condiciones materiales de existencia en donde desarrolló su vida. Entonces, si no cambian las condiciones materiales, por más que cambie el derecho y todos seamos, digamos, a través del y lo jurídico que proclame la igualdad y demás, si no cambia la materialidad, es imposible que pueda cambiar, digamos esta posición de opresión y dominado y explotado. ¿Qué dijiste, Leandro? El modo en que se relaciona. ¿Qué tal lo que dice Matías? Como comentario lo que dijo Liliana. Eso es lo que ya lo decía Hegel, digamos, de otra forma, cuando dividía la sociedad en sociedad civil y sociedad política. La sociedad política era el reino de la política, y la sociedad civil era el reino de lo económico, digamos. Si la economía es desigual, no puede haber nunca libertad más que en el plano del pensamiento. Más ni tampoco, digamos. No sé, bueno, ya sería meterse en otro tema. Hasta ahí llegué el otro último, bueno. Respecto de el ministro, ¿vas a decir algo? Sí. Dale. Marx nos propone justamente adueñarse de los medios de la radio. Los medios también son parte de los medios de producción para llevar adelante, digamos, la dictadura del proletariado de la que hablaba. Nadia. No, ¿no es esta la propuesta para poder llegar? Si vos le dijiste el objeto comunista, yo no. Y yo ni más. Me parece que por ahí, bueno, me acuerdo de algunas partes del manifiesto que él llama, digamos, a la lucha y al despertarse de la conciencia, ¿no? Pero dice, sin esa apropiación de los medios de producción que no nos pertenecen a la mayoría, vamos a seguir, digamos, repitiendo prehistoria y no empezar a escribir nuestra propia historia. Bueno, ahí me salió. Eres poeta. No digo bueno. A ver, no hay idea, o sea, apreciamos tu vocación de tribuno. Una reformista socialdemócrata de la Segunda Internacional tiene el derecho a tener esos giros retóricos. No la reprimimos para nada. Yo lo que iba a, y está bien lo que comentaste, pero lo que iba a decir antes de que vos abrías este comentario, es que me parece que cambió el estado de conexión con el texto, ¿sí? Respecto de los primeros intentos, que estábamos trabadísimos diciendo cualquier verdura y cargándonos porque decíamos, ¿no?, qué tarados somos, ¿tá? Pero me interesa que, digamos, yo recordé esta idea de que este es el texto, como dicen los elementos, el locus classicus de este, de la metáfora arquitectónica, porque la metáfora arquitectónica significa mucho. Y me quedo con tres o cuatro cositas y desaparece este complejo de cosas que está atrás. Todavía fíjense que no entramos en esto. O sea, es como que miramos más mal de la película que las fotos, ¿no? El modo de producción es una seriada que cambia en esos cuatro momentos que menciona acá, pero nosotros nos concentramos en la panorámica, ¿no? No nos detuvimos, o sea, ahí hay otra complejidad, hay otro asunto y no es tan sencillo, ¿está? No es tan sencillo. Pero comprender el texto es poder, no este texto en particular, cualquier texto, es poder desarmar esta complejidad, poder detectar estas referencias, poder inventarme un tema. Poder inventarme un tema. ¿Qué es inventarme un tema? Es una operación intelectual básica que la universidad debe enseñar a hacer. ¿Está? ¿Qué es? Tomar los términos existentes de un debate y plantear otro. Por ejemplo, lo que dijo el memorioso incapaz, que solo que hace es repetir, Marcelo, que en realidad solamente hasta acá llega la consideración hegeliana y no da ese otro paso, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer también otra cosa más. No, pará, quiero que me explicas. Por ejemplo, lo que acaba de hacer Liliana con la idea de preguntarse de la conexión con Kant y qué cosas, ¿verdad? Sí. Esa es la tarea de la lectura, ¿no? No solamente cosecho una jerga para repetirla, sino para ver si esa jerga, entre paréntesis, ese conjunto de herramientas y categorías para leer la realidad, me resulta iluminativa para entender un proceso cualquiera. ¿Ah? ¿Me sirve la idea de modo de producción para leer otra cosa? ¿Entiendo en algo más la noción de progreso cuando la pienso así? Progresista ya era Hegel, pero este tipo arma esta dimensión de proyección futura, donde está el monto de la crítica, está anunciando que puede... Es otro progreso, tiene otra estructura, es distinto. Se atreve a un horizonte que no es conformista esta noción de progreso, es crítica. ¿Ah? No es que sea conformista, porque lo mismo que describía recién Marcelo lo pone en un crítico, pero un crítico está encerrado en el presente. ¿Está? Marcelo lo que está diciendo, che, si no nos avivamos de que esto lo podemos cambiar, va a seguir siendo de la misma manera siempre. Hay que tratar de hacer otra cosa. Lo cual abre una cosa interesantísima, si uno se pone a pensar, ¿cómo hago para pensar lo que todavía no pasó? Está bueno si yo le puedo dar precisión a eso, es decir, lo que todavía no pasó es, no sé, que se caiga el techo. Que cuando soy un paranoico que teme todo el tiempo de cosas que lo rodean, estoy en eso, estoy pensando siempre en lo que todavía no pasó. Ahora, cuando soy un estudioso sistemático y describo la lógica de la sociedad existente, soy capaz de pensar lo que todavía no pasó. Y replantearme la pregunta kantiana, ¿cómo que no puede haber una libertad real? Bueno, tendrá un montón de condiciones, pero puede ser pensada. A lo mejor no se puede hacer, pero puede ser pensada. Pero ¿no? Además me parece que siempre lo que es en particular, lo que más se le criticó a Marx es, bueno, sí, todo muy lindo, pero ¿y qué? Y Marx hace, digamos, propuestas para este futuro, para esta libertad pensada como una posible libertad y demás. Parece que no se quedó solamente en esa genialidad de haber leído la historia desde otras categorías. Digo, pero porque es como que sí, no, se le critica mucho a Marx y bueno, sí, todo muy lindo, pero y bueno, sigamos, sí, es cierto. Es cierto que la carne, digamos, no va a bajar, pero tenemos en potencialidad ciertas cosas que podrían llegar a cambiar ese mañana. No por ahí para un mañana, sino para un pasado mañana, pero bueno, existe. Ahora, esto es... Sí, dale, Matías. No, no, además, esto no se le va a dar, compañero. El tema de mostrarnos que hay contradicciones dentro del sistema y que, digamos, justamente en esas contradicciones, por ejemplo, lo que me dice Maestro, desde ahí tenemos que pensar en un proceso de transformación, digamos, de la sociedad. Justamente nos dice, miren, apretan atención, que es contradictorio este sistema. Es decir, en algún momento esta contradicción, digamos, va a llegar un momento que no se va a poder mantener. Entonces, bueno, justamente en la contradicción tenemos que buscar como la radicalidad y la transformación en otra cosa que lo libera, digamos, al hombre, y justamente en esto también, que a partir de ahí hace la historia. Estas operaciones que parecen inocentes y fáciles de describir, como las describe Matías, ¿no?, o como la entusiasma de Liliana, no son tan fáciles. No son tan fáciles. Porque, por ejemplo, para empezar, son imposibles. Eso es interesante. Son imposibles. Es decir, como esto no tiene carácter de identidad propia, no pasó el socialismo todavía. Todo lo que puedo decir es que no va a ser esto. O sea, identidad y diferencia, ¿cómo pienso esas cuestiones? Cosas que hoy las ciencias sociales están más abiertas a pensar. Kant ya se había dado cuenta, ya que le gusta ser kantiana cada 2x3, como se acuerda, cuando le da vergüenza se pone en kantiana y después se hace marxista. Mambo, tiene esta justosa consiguiente de la derecha. Pero bueno, es un error de evaluación. No, el tema es este. Kant había armado una figura contradictoria e imposible de denunciar, que es la de la cosa de sí. Sin embargo, no es un disparate lo que dice. Es lo mismo. Tiene la misma lógica, es decir, hay un límite, que es el límite en el que Hegel instalaba su pensamiento retrospectivamente. ¿Ah? Ese límite es el presente. ¿Cómo hablo de esto que no pasó? Lo que está diciendo Marx es, si no hablo de lo que nunca pasó, vuelvo a repetir lo que pasó, lo que decía Matías. Entonces, tengo que encontrar cómo pensar la diferencia en esta identidad que tengo delante. Si no, repito, si no, sigo la prehistoria. Solamente cuando sé críticamente que esto es prehistoria, me puedo imaginar la historia. Y me puedo imaginar un momento en el que el hombre sea humano. La historia del género humano, es decir, todos los hombres humanos, ¿no? Por supuesto que la reflexión maravillosa de Aristóteles es extraordinariamente humana. Pero había unos tipos que la pasaban peor que eso, ¿no? Por supuesto que, no sé, la poesía de Goethe es extraordinaria. Vamos a ir del ámbito alemán, ¿no? Pero, no sé, la poesía de Martí es maravillosa. Bárbaro, pero hay un montón de gente que la pasa mal. Digo, hay algo en el modo en que está organizada la sociedad, ¿verdad?, que oscurece, salpica, ennegrece lo más alto de la producción humana. Es decir, no es humana. Está un poquito manchada de sangre. ¿Está? Entonces, en Marx está todo el tiempo jugando esa intuición de que en el fondo la sociedad tiene una lógica muy difícil de modificar, ¿sí?, en la que lo que se pierde es el carácter auténtico de la humanidad. Esto es inauténtico, falso. No es solamente que hay contradicción social, eso es parte del asunto. Lo que pasa es que niega la humanidad. Acá que hay alienación, situación inhumana, ¿sí? Hay un montón de términos en este texto que nos dejan pensar esa prehistoria desde otro registro que todavía no hemos tocado, ¿sí? Pero lo hay. ¿Está? Bueno, como verán, estamos discutiendo sobre, yo diría, dos carillas máximo, ¿no? Dos carillas. El asunto es poder reconstruir esta complejidad que hay en este texto, que por supuesto es un texto de síntesis, por eso tiene este valor, digamos, si no, nos llevaría a discutir, no sé, todo el capítulo 1 del Capital, claro, para entender, entonces bueno, estamos una hora discutiendo. Pero la idea es, ustedes no son esos que tienen que arrancar por esa información básica, ¿no? Son tipos que ya han escuchado 20 veces este registro. El asunto es, ¿cómo me paro yo en este registro para ser autónomo intelectualmente, para pensar por mi cuenta? Bueno, haciendo estas asociaciones, controlando lo que digo que dice Marx con lo que tengo escrito, ¿ya? Fíjense, todavía no contestamos porque es materialista, no hablamos de ese tema, no se tocó para nada, ni la categoría, yo diría poquito, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta que hay en juego una complejidad que es, ¿soy capaz de armar una teoría que me deje pensar por completo la sociedad? Y ahora podemos agregar una cosa más, estática y dinámicamente, descriptiva y críticamente, pues son las dos cosas. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta de cuál es la dimensión del pensamiento que estamos manejando, la complejidad que tiene. Cuando repito los términos, ya tenemos un montón de palabras horribles para eso, pero en principio una cosa que podemos decir con mucha modestia, esa no es actividad intelectual, mucho menos actividad intelectual universitaria. Es una pavada, ¿verdad? Yo les puedo decir a ustedes que lo resisten a esto, ¿no? Dos páginas, las van a ver, ya lo siento delante mío y les pregunto, punto, prehistoria, ¿por qué? Esto no es actividad intelectual universitaria. Actividad intelectual universitaria es poder imaginarme construyendo esa complejidad, o sea, armando el argumento. Ah, pero no, lo que el tipo quiso decir, ese momento en que a vos se te ocurre una cosa, ahí empieza la actividad, ¿no? Eliana, ¿qué crees? Eliana, sí. Eliana, que va a ser de marrón y recién también de negro, me confunde. Tengo la duda de negro, Verónica, y ya se me piantó. Si se sienta en otro lugar, la semana que viene, considero que no ha participado en el anterior, está claro. No, quiero decir, en el momento en que ella conectó con la idea de que esto era negativo, es una cosa, nada, ¿qué puso? Un adjetivo puso, ¿verdad? Una estupidez, como dicen, una pavada, es una pavada, negativo. Pero es detectar la lógica de contradicción entre estos dos grandes bloques que arma mal. ¿Por qué da bola a eso? ¿Por qué usa esta cosa peyorativa? Que suena como cuando Darwin nos dice mono modificado. Bueno, me deja, pues, pará. Me casé por iglesia. Y ahora no me salí con esto. ¿No? ¿Se entiende? Es lo mismo. Che, loco, pará. Recuperamos la democracia. Te haces el cuento. Sí, pero sigue siendo la prehistoria. ¿Por qué? Sí, porque salís de la mirada de tu clase social, mirás en panorámico el desarrollo y decís, estamos haciendo siempre el mismo zafarrancho. Hay siempre un grupo de tipos que paga el pato. ¿Ah? Y si yo pierdo eso de vista, pierdo el motivo crítico básico de la mirada a la sociedad. Todavía no sé por qué soy materialista. Ya puedo entender más o menos lo que es ser dialéctico. ¿Ah? Siempre que le agregue todos los detalles del contacto con lo negativo, del contacto con aquello de lo que no se puede hablar porque todavía no sucedió, más complicado es, ¿no? De que descubra una lógica de todo el proceso, de que lo pueda pensar en conjunto, eso es dialéctica. Esa es la complejidad máxima de un fenómeno. Quiere decir, agarro la poesía de Martí. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte. Bueno, pero ya me están reventando con la flota americana, ¿no? ¿Se entiende? Yo digo, ahí hay una cosa de que uno tiene que ser capaz de entender que ese momento en el que se fascina con lo más humano de todo, a lo mejor no es humano. A lo mejor es lo contrario. ¿Está? Este es el juego de un trabajo para aceptar la complejidad del pensamiento dialéctico. Y a mí se me había ocurrido hablar de arte, no, pero de esto que estoy mencionando ahora. Pero Marx era un tipo tremendamente, Marx y Engels, eran tipos cultos, ¿no? Universitarios, no fueron profesores nunca, con lo cual ganamos esta lectura de la sociedad, porque yo tendría en la cátedra y tendría diciendo boludeces como el docente. Pero no, estos tipos eran tipos muy sensibles, lectores de la literatura de su tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la literatura está esa misma operación de nombrar aquello que todavía no tiene nombre, digamos, ¿no? Y de eso se trata la dialéctica también, de que la cosa en sí no sea algo que se te escapa, sino algo que le podés poner algún adjetivo, tenés dónde agarrarlo, tenés cómo leerlo, ¿está? El arte hace eso. El arte te abre la puerta a entender aquello que todavía no se entiende bien porque se está armando, porque está pasando. ¿Está? Atrás de toda gran novela hay una intuición muy grande de qué es lo que está pasando en la sociedad. En algunas películas de cine pasa lo mismo. En todos los recintos estéticos hay un juego de escenas. ¿Está? Bueno, ¿para qué digo esto? Un dialéctico no se puede desentender de todas esas otras connotaciones que no tienen una relación directa y obvia con la ciencia, pero que forman parte de esta cuestión de pensar la sociedad como totalidad. También cuando pienso a la sociedad como totalidad, tengo el compromiso de dejar de ser un unilateral científico que piensa en términos de categorías y ver un panorama mucho más amplio. ¿Está? Bueno, vamos a hacer esto. Yo les voy a dejar este texto. Les dejo esto para que lo fotocopien en una sola canilla. ¿Sí? Por favor, no se enteren de que en San Miguel les di una copia a cada uno porque me van a matar, pero me olvidé traerla. Así que gasten plata ustedes, y acá está. O sea, esto lo llevan a una fotocopiadora donde para mí la mejor que es aquella, nos manejamos bien con aquella, con la que es entrada, no sé cómo le llaman ustedes. La U. ¿Eh? La U. La U. La de Rubén. La de Rubén, la U, lo que fuera. Si prefieren otra, que es la otra. Avisen. Un prólogo. Para poder ver el prólogo, donde hay un primer contraste. Vamos a empezar directamente. Perdón, Sí, porque es agregar tres carillas que solamente explican el contenido del libro y en gran parte no lo van a leer, así que no tiene sentido. Vamos a leer el capítulo 1, que se llama Imágenes de la historia en Hegel y Marx. Es una comparación, ¿sí? De la manera en que Hegel y Marx captan la historia. ¿Está? Capítulo 1. Y el capítulo 2, que se llama La construcción de las fuerzas productivas. En total, deben ser unas 70 páginas. ¿Y dónde lo vas a dejar? No, ninguna parte. Ahora ya eso sí, te lo dejo al mundo de ustedes que lo lleva ahí, al cual de huello a la casa siguiente no me lo devuelve, ¿no? Tómenlo, no como metáfora. No es una metáfora, ¿no? Para empezar, búsquense otro profesor para probar esta materia. Para empezar, número uno. No, esos dos capítulos entonces, Imágenes de la historia en Hegel y la constitución de las fuerzas productivas. Eso va, para no equivocarnos, desde la página 1, porque antes tiene una numeración romana, hasta la 68. ¿Está? De la 1 a la